En la sala, en el patio, jugando en el arenero. A veces muy distraídos, todo, todo lo perdemos. Pero ¿cómo? Haciendo magia. Ella dice abracadabra y en su bolsillo aparece lo que tanto se buscaba. Está lleno de amor.